para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. James Dean será recreado digitalmente para protagonizar una película. El legendario actor, quien murió en un accidente automovilístico en 1955 a los 24 años, volverá a la pantalla grande a través de la tecnología CGI para el drama Finding Jack. Establecido en la era de la Guerra de Vietnam, la compañía Magic City Films obtuvo los derechos de su familia para tenerlo póstumamente en la cinta, que será una adaptación de la novela del mismo nombre de Garrett Crocker. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.